La semana pasada, científicos del clima protestaron y en protesta se encadenaron a la entrada del edificio JP Morgan Chase en el centro de Los Ángeles y expresaron que no pueden quedarse quietos y tampoco deberíamos quedarnos quietos nosotros. Dice, a veces se representa a los activistas climáticos como radicales peligrosos, pero los radicales verdaderamente peligrosos son los países que están aumentando la producción de combustibles fósiles, dijo el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres. Soy un científico de clima y un padre desesperado, escribe Pedro Calmús. ¿Cómo puedo suplicar más fuerte? ¿Qué tomará? ¿Qué podemos hacer mis colegas y yo para evitar que esta catástrofe se desarrolle ahora a nuestro alrededor con una claridad tan insoportable? El miércoles de la semana pasada, fui arrestado por encerrarme en la entrada del edificio JP Morgan Chase en el centro de Los Ángeles con colegas simpatizantes. Nuestra acción en Los Ángeles es parte de una campaña internacional organizada por un grupo de científicos preocupados y que se llaman Rebelión Científica, la que involucra a más de 1,200 científicos en 26 países y cuenta con el apoyo de grupos climáticos locales. Nuestro día de acción sigue al informe del Grupo de Trabajo 3 del IPCC, publicado el lunes, que detalla la angustiosa brecha entre a dónde se dirige la sociedad y hacia dónde debemos ir. Nuestro movimiento está creciendo rápidamente. Elegimos a JP Morgan Chase porque de todos los bancos de inversión del mundo, JP Morgan Chase financia la mayoría de los nuevos proyectos de combustibles fósiles. Como explica el nuevo informe del IPCC, las emisiones de la infraestructura de energía fósil actual y planificada ya son más del doble de la cantidad que empujaría al planeta a más del 1.5 grado centígrados de calentamiento global, un nivel de calentamiento que traerá un calor mucho más intenso, fuego, tormentas, inundaciones y sequías que los actuales 1.2 grados centígrados. Incluso limitar la calefacción por debajo de los 2 grados centígrados, un nivel de calefacción que en mi opinión podría amenazar la civilización tal como la conocemos, requeriría que las emisiones alcanzaran su punto máximo antes de 2025. Como dijo el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, en la conferencia de prensa del lunes, invertir en la nueva infraestructura de combustibles fósiles es una locura moral y económica. Y sin embargo, esto es precisamente lo que están haciendo el presidente Biden, la mayoría de los demás líderes mundiales y los principales bancos. No es exagerado decir que Chase y otros bancos están contribuyendo al asesinato y al neocidio a través de su financiación de combustibles fósiles. La descomposición de la Tierra es mucho peor de lo que la mayoría de la gente cree. La ciencia indica que a medida que los combustibles fósiles continúan calentando nuestro planeta, todo lo que amamos está en riesgo. Para mí, uno de los aspectos más horribles de todo esto es la yuxtaposición de los desastres climáticos actuales y del futuro cercano con el negocio como siempre, que ocurre a mi alrededor. Es tan surrealista que a menudo me encuentro revisando la ciencia para asegurarme de que realmente está sucediendo. Y sí, sí realmente está sucediendo. Si todos pudieran ver lo que veo venir, la sociedad cambiaría al modo de emergencia climática y terminaría con los combustibles fósiles en solo unos años. Odio ser la Cassandra. Prefiero estar con mi familia y hacer ciencia, pero me siento moralmente obligado a hacer sonar la alarma. Cuando cambié de astrofísica a ciencias de la Tierra en 2012, me di cuenta de que los hechos por sí solos no estaban persuadiendo a los líderes mundiales para que tomaran medidas. Así que exploré otras formas de crear un cambio social mientras me preocupaba cada vez más. Me uní a Citizens Climate Lobby, reduje mis propias emisiones en un 90% y escribí un libro sobre cómo esto resultó ser satisfactorio, divertido y conectado. Dejé de volar, Comencé un sitio web para ayudar a alentar a otros y organicé a mis colegas para presionar a la Unión Geofísica Estadounidense para que reduzca los vuelos académicos. Ayudé a organizar Fridays for Future en los Estados Unidos, o sea, los viernes para el futuro en los Estados Unidos. Y también cofundó una aplicación climática popular. Comenzó la primera agencia de publicidad para la Tierra. Habló en mítines climáticos, reuniones del Consejo de la Ciudad y bibliotecas e iglesias locales. Escribió artículos tras artículos, carta abierta tras carta abierta. También dice, di cientos de entrevistas, siempre con autenticidad, hechos sólidos y una apertura para mostrar vulnerabilidad. He alentado y apoyado a innumerables activistas climáticos y jóvenes detrás de escena. Y todo esto fue en mi tiempo personal y con no poco riesgo para mi carrera científica. Nada ha funcionado. Y ahora estamos en la hora 11 y me siento aterrorizado por mis hijos y también aterrorizado por la humanidad. Indica que seguirá luchando aunque las cosas empeoren, porque se pueden poner peor, siempre se pueden poner peor y seguirán empeorando hasta que terminemos con la industria de los combustibles fósiles y la búsqueda exponencial de cada vez más ganancias a expensas de todos los demás, de todo lo demás. No hay forma de engañar a la física. Martin Luther King dijo, aquel que acepta el mal sin protestar contra él realmente está cooperando con él. Por necesidad y después de un esfuerzo exhaustivo me he sumado a las filas de aquellos que desinteresadamente arriesgan su libertad y arriesgan sus cuerpos por la tierra, a pesar de las burlas de los ignorantes y el castigo de un sistema legal colonizador y que protege los intereses de los ricos. Es hora de que todos nos unamos a ellos y el sentimiento de solidaridad es un bálsamo maravilloso, indica Peter Kalmus, sobre las razones que lo llevaron a encadenarse a la puerta del Morgan P. Chase Bank en Los Ángeles, donde durante la protesta hubieron mucho más personas que de la policía que las personas que protestaban. Indicaron que habían de 10 policías a una persona que protestaba. Y pues estas son las razones por las que Peter Kalmus busca sonar la alarma para avisarnos que el problema del calentamiento global es muy serio y que la producción de los fósiles, combustibles de fósiles, es muy peligrosa. El 9 de abril también se reúnen el grupo IPCC, que es el Comité Intergubernamental del Cambio Climático. Allí se reúnen más de 270 expertos sobre el cambio climático. La nota original en The Guardian. Hola a todos, gracias por escuchar ahora. Mi nombre es Carlos y soy un estudiante de medicina en la Universidad de Irvine, aquí en California. Ustedes saben que científicos estiman que alrededor de 150,000 muertes prevenibles cada año son del resultado del cambio de clima. Entiendo que el cambio de clima no es un sujeto fácil de entender y hay muchas preguntas que no hemos contestado con la ciencia. Pero lo que sí sé es que 99.9% de científicos están de acuerdo en que el cambio de clima es el resultado de actividad humana. Otra cosa que sé es que el cambio de clima resulta en muchos cambios que afectan nuestra salud y causan desigualdades. Aprendiendo más de este tema, me inspiró a hacer un segmento sobre esto. Ahora nomás quiero introducir las causas que son afectadas por el cambio de clima y cómo afectan la salud. Para empezar, tenemos la contaminación del aire. Esto contribuye a muchos problemas médicos como la disminución de la función pulmonar, más visitas al cuarto de emergencia por ataques de asma, enfisema, entre otros. Otra cosa que va a ser afectada por el cambio de clima son los alérgenos. El cambio de clima potencialmente va a aumentar el polen y alargar la temporada del polen. El cambio de clima también contribuye a cambios de la distribución de vectores que transmiten enfermedades. Enfermedad diarrética es otra preocupación por las cosas como cambios de temperatura en el aire y agua, lluvia, entre otras cosas. Y las poblaciones de ancianos y niños corren el mayor riesgo cuando están expuestos a estas condiciones. Nuestros cultivos serán afectados por el cambio de temperatura, lluvia y plagas que harán que los precios de los alimentos aumenten por la escasez, creando desigualdad. Algo en particular que es relevante para todos los que viven en los Estados Unidos son los efectos que tendrá el cambio climático en la salud mental. Esto puede ser por los fenómenos meteorológicos extremos o simplemente reacciones comunes a eventos anormales que nos pueden dejar con ansiedad o trastorno de estrés postraumático. Además, lluvia en exceso o sequía son eventos que ocurren con más frecuencia. Estos eventos dejan a personas sin casas, pueden ahogarse en estos eventos o las personas se pueden deshidratarse. Extremos de temperatura en el ambiente también es una preocupación, porque están asociados con problemas cardíacos, renales o pulmonares. Y la última cosa que quería mencionar son los incendios. Más resequedad de plantas por el aumento de temperatura es esperado a contribuir a más chance de incendios, que contaminarán el aire y sube el chance de asma en los niños viviendo alrededor de estas comunidades afectadas. También, como les dije, afecta la función de los pulmones y contribuye a enfermedades pulmonares. Entiendo que hay mucha más información comparado a lo que presenté de este tema, y es por eso que en el futuro espero hacer más episodios de estos temas de que he hablado ahora, y también cómo nosotros, como individuales, podemos hacer algo para bajar el riesgo que el cambio de clima nos hace enfrentar. Gracias por oír. Otra vez, me llamo Carlos, soy un estudiante de medicina y espero que disfruten su día. El general ruso, nombrado para la campaña de Ucrania, arrasó ciudades en Siria. Moscú nombró al general Alexander Vornikov para liderar la invasión rusa de Ucrania en medio de una reorganización planificada por Rusia para unificar la estructura de mando militar y cambiar sus tácticas de guerra, según reportes del sábado. La BBC fue la primera en informar que el general Dvornikov fue designado para encabezar el asalto en curso de Rusia contra Ucrania, citando a funcionarios occidentales. The New York Times también informó que Dvornikov, comandante del Distrito Militar del Sur de Rusia, tiene una importante experiencia de combate en Siria, donde estuvo al mando de las fuerzas rusas durante un año a partir de 2015 y donde se hizo conocido por ordenar bombardeos en enclaves civiles. No queda claro de inmediato si las fuentes que hablaron con ambos medios son las mismas y Rusia aún no ha confirmado el cambio de liderazgo. Antes del nombramiento de Dvornikov, ningún comandante central dirigía las fuerzas rusas sobre el terreno en Ucrania, informó el New York Times, citando a funcionarios estadounidenses. Un portavoz del Departamento de Estado dijo a The Hill que no habían comentarios sobre el general a cargo de la invasión rusa, pero dijo que está claro que esta guerra no ha ido según el plan de Putin. Ucrania ha obstaculizado una victoria rápida. Esta guerra está cobrando un precio muy alto al pueblo de Ucrania, pero también está cobrando un precio significativo a las fuerzas de Rusia, dijo el portavoz. Esta guerra fue un error estratégico que ha dejado a Rusia más débil y aislada en el escenario mundial, mientras que el pueblo de Ucrania ha inspirado al mundo con su valentía. Dvornikov ahora unificará las fuerzas rusas bajo una comandancia central en Ucrania. Ese comandante en particular tiene mucha experiencia en las operaciones rusas en Siria, por lo tanto esperaríamos que mejore el comando y el control general, dijo la fuente a BBC. El nombramiento de Dvornikov, quien ha sido descrito como el carnicero de Siria y uno de los generales favoritos del presidente Vladimir Putin, también generó preocupaciones de que la guerra en Ucrania se volverá más sangrienta. Dvornikov ganó notoriedad en 2015 por ordenar los bombardeos de Alepo que mataron a miles de personas, incluido 200 niños, según The Telegraph. También ayudó a desarrollar la estrategia de Rusia para atacar la infraestructura civil como panaderías y hospitales. El Instituto para el Estudio de la Guerra, un grupo de expertos con sede en Washington, D.C., dijo en un informe que analiza las lecciones aprendidas por el ejército ruso en Siria, que Dvornikov había dicho anteriormente que la desmoralización y la ineficiencia del mando eran omnipresentes en el ejército árabe sirio durante ese conflicto. Después de Siria, los líderes militares rusos, incluido Dvornikov, determinaron que Rusia había coordinado efectivamente ataques de precisión con unidades tácticas en operaciones urbanas, utilizando aviones y misiles de crucero Caliber en un papel de apoyo cercano. Según la Red de Revolución Siria, un grupo que se ha opuesto al gobierno, respaldado por Rusia del presidente Bashar al-Assad, condenó a Rusia por su designación de Dvornikov sobre las tropas en Ucrania y las tácticas genocidas del general. Habiendo fracasado en Ucrania hasta ahora, excepto por cometer crímenes de guerra, Putin ha nombrado a un nuevo comandante del Distrito Militar del Sur, al general Alexander Dvornikov, con amplia experiencia en la comisión de atroces crímenes genocidas contra civiles indefensos en Siria, tuiteó el grupo. Dvornikov ha dirigido al Distrito Militar del Sur desde 2016. El Kremlin le ha otorgado el título de héroe de la Federación Rusa. Y en noticias de lo que sucede en Ucrania, esta nota de La Jornada: la OTAN envía más armamento pesado a Ucrania. Los países de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, o sea, la OTAN, Ya han acelerado el suministro de armas a Ucrania ante la gran batalla que se avecina las próximas semanas en la región del Donbass, con el envío de tanques como gran objetivo para preparar a Kiev ante la fase en la que entra esta guerra. Después de que el ministro de Exteriores, Dmytro Kuleba, pidió asistencia militar al occidente, en cuestión de días a los miembros de la OTAN incrementaron el volumen del material que envían a Ucrania, incluyendo equipos pesados como aviones y vehículos de combate. Fuentes aliadas explicaron a Europa Press que más y más países están listos para dar este paso, pues encontraron la forma de enviar eficazmente suministros militares a Ucrania. Agregaron que Polonia enviará tanques después de que resultó fallido su intento de donar casas de combate, debido a que el plan se hizo público y surgieron dudas sobre la logística que iban a emplear. Solo en los recientes días, Estados Unidos ha anunciado 12.000 sistemas antitanques, 1.400 sistemas antiaéreos y cientos, dice, de drones, con el objetivo de que las fuerzas ucranianas cuenten con 10 sistemas ofensivos por cada vehículo de combate ruso. Eslovaquia respondió a la petición de Kiev con el suministro de un sistema de defensa antiaérea S-300, el cual será la clave para repeler los bombardeos aéreos. El Reino Unido afirmó el embarque de más misiles antiaéreos y antitanques, así como municiones de precisión. Su primer ministro, Boris Johnson, no ha descartado enviar vehículos blindados, al señalar que considera aportar cualquier forma de arma defensiva que ayude a los ucranianos a protegerse. Y bueno, Alemania estudia también la posibilidad de donar 100 tanques, dice la nota. En el centro de todas las miradas, Alemania, por su resistencia a mandar armas en un primer momento, ahora estudia enviar 100 tanques. El embajador de Rusia en la capital de Estados Unidos, Anatoly Antonov, llamó a los países de Occidente a cesar la entrega de equipos militares a Kiev. Y esto fue lo que dijo: es fundamental que los países de Occidente dejen de echar leña al fuego, inflando el régimen ucranio con instrumentos bélicos, sostuvo en una videoconferencia organizada por el Instituto Schiller Internacional. Y además señaló que es necesario que Estados Unidos y sus aliados insten a Ucrania a cumplir con el derecho humanitario internacional sobre uso de armas y trato de personas. Cito, dice: nunca toleraremos las matanzas de civiles ni la matanza y tortura de soldados rusos capturados, reiteró este embajador. Y en el mundo se disparan precios de maíz y trigo en el primer trimestre. Los precios del maíz y el trigo se han disparado en el primer trimestre de 2022 al elevarse 28 y 39% respectivamente, y siendo la causa principal el conflicto armado entre Rusia y Ucrania, dos de los productores agrícolas más importantes del mundo, según el grupo consultor de mercados agrícolas. Según este monitoreo del organismo privado, el precio internacional del maíz se ha incrementado $64 en lo que va del año, para ubicarse en $295 la tonelada. En tanto, el costo del trigo presenta un incremento de $107 para colocarse en $281. El maíz es un producto clave para México, pues es la base para la elaboración de las tortillas y el alimento que consume alrededor del 90% de los mexicanos, y también es utilizado para engorda de ganado. El trigo es necesario para la elaboración de pastas, galletas, pan y cerveza, entre otros. En febrero, el dato más reciente, México registró un récord de importaciones de maíz con un volumen de 2.8 toneladas, millones de toneladas. Lo anterior hace evidente el encarecimiento internacional del grano, pues si bien el volumen ha aumentado de manera importante, el precio pagado lo ha hecho al triple. Significa que aunque México compró menos trigo al extranjero, el monto que tuvo que pagar fue mayor como consecuencia de este encarecimiento. Rusia es el tercer productor y primer exportador de trigo del mundo. En tanto, es el noveno productor y quinto exportador de maíz. Ucrania es el quinto productor y cuarto exportador de maíz. En 2021, México importó 32 mil toneladas de trigo de Rusia y 192 mil de Ucrania. Asimismo, importó toneladas de fertilizantes de Rusia. Juan Carlos Anaya es el director general de la GCMA, un grupo consultor de mercados agrícolas. Explica que desde la segunda semana de enero, los precios del maíz y el trigo han venido formando una prima por el tema de la guerra, y aunque se han registrado algunas bajas por los esfuerzos diplomáticos de países como Alemania y Francia, las acciones recientes han ejercido presión sobre los operadores del mercado, lo que ha contribuido a esta inflación mundial en los granos. estás escuchando el Noticiero Popular en Radio Santana y se dispara la llegada de refugiados ucranianos a la frontera norte de México. Estados Unidos ha aumentado considerablemente el número de ucranianos admitidos en el país desde la frontera con México, mientras más refugiados que huyen de la invasión rusa siguen la misma ruta tortuosa. El número de refugiados en un centro recreativo de la ciudad de Tijuana aumentó a cerca de 1,000 este jueves, dijeron funcionarios locales. Una carpa bajo la cual niños jugaban fútbol apenas hace algunos días, ahora se encontraba llena de personas entre filas de sillas y literas. Tijuana se ha convertido de pronto en la última escala de los ucranianos que buscan refugio en Estados Unidos, a donde son atraídos por amigos y familiares dispuestos a recibirlos y convencidos de que Estados Unidos será un refugio más conveniente que Europa. En redes sociales se ha pasado rápidamente la voz de que una coalición de voluntarios, principalmente de iglesias eslavas en el oeste de Estados Unidos, está guiando a cientos de refugiados a diario del aeropuerto de Tijuana hasta albergues temporales, donde aguardan de 2 a 4 días para que funcionarios de los Estados Unidos los admitan con permisos condicionales humanitarios. En menos de 2 semanas, los voluntarios trabajaron con autoridades de este país y también mexicanas para construir una red notablemente eficaz para proveer alimentos, seguridad, transporte y albergue. El miércoles, funcionarios de Estados Unidos comenzaron a canalizar a los ucranianos a un cruce peatonal en San Diego, que está temporalmente cerrado al público, con la esperanza de procesar a 578 personas al día con 24 agentes, dijo Enrique Lucero, que es el director de Asuntos Migratorios de la ciudad de Tijuana. Vlad Fedorichin, un voluntario con acceso a una lista de espera, dijo también el jueves que Estados Unidos procesó a 620 ucranianos en 24 horas, mientras que unos 800 llegan a diario a Tijuana. Los voluntarios dicen que Estados Unidos estaba admitiendo antes a unos pocos cientos de ucranianos cada día. La Oficina de Aduana y Protección Fronteriza de Estados Unidos no dio cifras cuando se le cuestionó sobre operaciones y planes en los últimos 2 días y solo dijo que ha ampliado instalaciones en San Diego para atender estos casos humanitarios. El jueves, los ucranianos llegaban continuamente y se marchaban del bullicioso centro recreativo jalando grandes maletas con rueditas, dice la nota. Algunos llevaban abrigos de invierno en un clima inusualmente cálido. Un campamento en Tijuana, en el que había cientos de ucranianos cerca del paso fronterizo más transitado con Estados Unidos, fue desmantelado. Los refugiados se dispersaron y se fueron al centro recreativo, a iglesias y a hoteles para pasar la espera. Y los voluntarios llevan insignias azules y amarillas que representan los colores de la bandera ucraniana, pero no tienen nombre ni líder. Empezaron una lista de espera en cuadernos y más tarde cambiaron a una aplicación que suele utilizarse para controlar la asistencia en iglesias. Una cita: nos sentimos muy afortunados y bendecidos, dijo Tatiana Bodarenko, quien viajó por Moldavia, Rumania, Austria y México antes de llegar a San Diego con su esposo y sus 3 hijos de 8, 12 y 15 años. Su destino final era Sacramento, en California, donde vivirá con su madre, a quien no ha visto en 15 años. La llegada de ucranianos se produce mientras el gobierno se prepara para recibir un flujo migratorio mucho mayor a partir del 23 de mayo, cuando finalizan los límites al asilo impuesto por la pandemia. Desde marzo de 2020, Washington ha utilizado la autoridad del Título 42, llamada así por una ley de salud pública de 1944, para suspender el derecho a solicitar asilo consagrado en la legislación estadounidense y en tratados internacionales. Metzger, que es un pastor de Chula Vista, señaló que su iglesia no puede continuar por mucho tiempo su ritmo de ayuda a los refugiados las 24 horas y sospecha que las autoridades de Estados Unidos no adoptarán el sistema de los voluntarios. Si haces que algo vaya bien, todo el mundo va a venir, dijo. Lo estamos haciendo muy fácil. Estoy seguro de que al final dirán, no, esto ya se acabó. Denuncian maltratos a niños migrantes en custodia de CBP en Estados Unidos. Un grupo humanitario presentó una denuncia ante el Departamento de Seguridad Interior, DHS, por el maltrato a niños migrantes bajo la custodia de Aduanas y Protección Fronteriza, CBP, en la frontera con México, según un comunicado publicado este jueves. Americans for Immigrant Justice afirma que en 2021, el 70% de las niñas y niños con los que habló dijo haber sufrido malos tratos cuando estaban bajo la custodia de la CBP. Se quejaron de detención excesiva, abuso verbal y físico, privación de atención médica, carencia de alimentos y de agua, temperaturas bajas sin permitirle el acceso a mantas y separación de sus familias, señala la nota. La demanda se presentó ante el DHS al mismo tiempo que denuncias similares interpuestas por otras organizaciones de defensa de los migrantes, Kids in Need of Defense, Florence Immigrant and Refugee Rights Project y Immigrant Defenders Law Center, Immigrant Defenders Law Center, que representan a niños y niñas migrantes no acompañados en todo el país. Las organizaciones vienen denunciando abusos y trato atroz a niños migrantes a manos de la CBP durante años, pero nada ha cambiado, afirma Jennifer Ansardo Valdés, directora del programa legal para niños de Americans for Immigrant Justice. En una cita dijeron, estamos viendo un abuso sistemático bajo la custodia de la CBP, independientemente de quién esté a cargo a nivel federal, afirma la organización, remitiéndose a un informe presentado hace más de un año en el que miles de niñas y niños denunciaron abusos ocurridos en 2019 cuando gobernaba el presidente Donald Trump. Seguimos viendo las mismas condiciones inhumanas. Esta administración, como otras anteriores, se ha quedado corta en la protección de los derechos de los niños bajo la custodia de la CBP, asegura Maite García, abogada de Americans for Immigrant Justice. Ahora que el gobierno de Joe Biden anunció que en mayo levantará las restricciones a la inmigración impuestas al comienzo de la pandemia, con lo que se espera un aumento de la llegada de migrantes a la frontera con México, la organización considera vital que la CBP priorice condiciones sanitarias y de seguridad para la niñez y juventud migrante. Esta nota tiene fuentes de AFP y EFE y aparece en la opinión. A mí no me conoce, tengo un padre y una madre, tengo un hijo y dos hermanos, y vengo a sobrevivir con muy pocas herramientas, solo tengo estas dos manos. Con suerte sabré su idioma, con suerte lo entenderé, y si tengo que aprenderlo, bien deprisa aprenderé. Estudiaré en las esquinas, como todo lo que aprendí. A nadie quito el trabajo, a nadie le pido nada. Quieres sentir el frío de los campos de madrugada. A nadie quito el trabajo, a nadie le pido nada. Quieres sentir el frío de los campos.

Los investigadores recomendaron a la legislatura de California diseñar y extender programas que faciliten el acceso a estos alivios de los inquilinos afectados. Thank you. ramo resuma y suena, resumbas por el camino, vas resumbando sin pena, resumbas y no te olvido. Amén. Ay, soledad, soledad, soledad, que yo quisiera que el otro lado del río mi negra no se muriera. Y en asuntos laborales, en el Centro Cultural de México se iniciaron este viernes 8 de abril los primeros talleres de derechos laborales organizados por nuestras manos. Estos se llevarán a cabo el segundo y cuarto viernes de 6:30 a 8 en abril, mayo y junio. Para cualquier información, comunicarse con Gema Suárez, que es la coordinadora de la organización comunitaria del Centro Cultural de México, a los siguientes teléfonos, al 714-845-7501 y el 714-643-0962. El siguiente taller será el 22 de abril y lleva como título Nuestro Derecho a Tiempos de Descanso en el Trabajo. Ahí se van a discutir problemas del trabajo como tiempo de comer y descansos cortos, también los derechos a días de enfermedad, acoso y represalias. Se va a platicar también sobre la salud y seguridad en el trabajo, así como la compensación al trabajador y las reglas de deducción en tiempos de dormir cuando son turnos de 24 horas. Así como las reglas de leer y de comida. Regístrense en estos talleres a las páginas del Facebook del Centro Cultural en www.elcentroculturaldemexico.org. Estás escuchando el Noticiero Popular en Radio Santana y acusan de asesinato a una mujer en Texas por un caso de aborto. Las autoridades en Texas presentaron un cargo de asesinato contra una mujer de 26 años a la que acusan de, cito, causar la muerte de un individuo por aborto autoinducido. En un estado que tiene las leyes más restrictivas de Estados Unidos en esa materia, se desconoce si Lizelle Herrera estaba acusada de practicarse un aborto o de colaborar para que otras personas interrumpieran un embarazo de semanas de gestación. Herrera fue arrestada el jueves y ayer fue consignada a la cárcel del condado Starr con una fianza de $500,000, equivalentes a $9,000,000 de pesos mexicanos. En Río Grande City, junto a la frontera con México, indicó el comandante de la policía, Carlos Delgado, en un comunicado. Delgado dijo, y cito, Herrera fue arrestada e imputada por el cargo de asesinato luego de que causó intencionalmente, dijo, y a sabiendas, la muerte de un individuo por aborto autoinducido, detalló Delgado. Pero el comandante no dijo bajo cuál ley fue consignada Herrera. Agregó que no dará más información hasta el lunes, porque el caso sigue bajo investigación. En la ley estatal de 2021, que prohíbe los abortos practicados a mujeres con 6 semanas o más de embarazo, ha reducido drásticamente el número de interrupciones de embarazos en Texas. La legislación deja su implementación en manos de ciudadanos, quienes pueden demandar a médicos o a cualquier que ayude a una mujer a abortar. Quien se somete al aborto no puede ser demandada bajo el referido marco legal. Otra referencia del Código Penal tejano prohíbe que los médicos y clínicas prescriban medicamentos para inducir un aborto tras la séptima semana de gestación y prohíbe la entrega de píldoras abortivas por correo, práctica a la que recurrían los proabortistas para eludir la persecución policial, pero que ahora está siendo atacada. Que te espero con una irresistible sed de amar. Vuelve pronto a calmarme que me muero. Sí, pero esto no mitigas mi dolor. A conmover tu corazón no alcanzó. ¿Cómo puedo vivir lejos de ti? Tan solo me sostiene la esperanza, porque ella vive eternamente en mí. Espero con una irresistible sed de amar. Vuelve pronto a calmarme que me muero. Sí, presto no mitigas mi dolor. A conmover tu corazón no alcanzó. ¿Cómo puedo vivir lejos de ti? Tan solo me sostiene la esperanza, porque ella vive eternamente en mí. Hoy es el 10 de abril. Y en México se lleva a cabo la votación por la revocación de mandato. Algunas preguntas son las siguientes. ¿Por qué Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, impulsa un referendo que puede costarle la presidencia? Este domingo los mexicanos podrán decidir si López Obrador abandona su cargo o continúa siendo presidente hasta el 2024. Y por primera vez en su historia, México preguntará este domingo a su población si desea que su presidente continúe o no en el cargo. La consulta de revocación de mandato llega al país presentada como un ejercicio de democracia y con el firme apoyo de su presidente Andrés Manuel López Obrador, AMLO, gran defensor de preguntarle al pueblo sobre diversos asuntos de su gobierno. Sin embargo, la iniciativa cuenta con un importante rechazo de quienes consideran que esta consulta no es necesaria y que solo persigue reafirmar la imagen del mandatario, quien continúa gozando de alta aceptación popular, según muestran las encuestas. Esto se ha celebrado anteriormente en países como Venezuela o Bolivia. Los mexicanos deberán escoger en esta consulta entre dos opciones que definirán el futuro de AMLO. Cito, que se le revoque el mandato por pérdida de confianza o que siga en la presidencia de la República hasta su final del mandato de 2024. Pero ante la posibilidad de que gane la opción de que se vaya, la verdadera batalla se centró estas semanas entre quienes promueven el voto por mantener al presidente y entre quienes llaman a la abstención. De hecho, la campaña por votar a favor de revocarlo ha sido prácticamente inexistente. ¿Cuál será la participación Por lo tanto, es hoy por hoy la mayor de las claves. Para que el resultado sea vinculante, es necesario que lo haga al menos el 40% del electorado. Sin embargo, AMLO se comprometió a acatar el resultado de esta próxima consulta sin importar la cifra de asistencia a las urnas. Y aquí hay una cita. Aquí, bajo palabra de honor, por mis convicciones, por mis principios, por mis ideales, si la gente vota porque renuncie, me voy. No espero, no le hace que no sea el 40% del padrón que participe, dijo. Estas son algunas de las preguntas y respuestas más frecuentes sobre la primera consulta de revocación del mandato presidencial en México. La primera es, ¿por qué AMLO apoya una consulta que puede costarle la presidencia? Y bueno, esta pregunta la responde Luis Carlos Ugalde, expresidente del Instituto Federal Electoral Mexicano. Dice, primero, porque él sabe que no le va a costar la presidencia. Segundo, porque el populismo requiere de pleito y polarización. No, los defensores de las consultas aseguran que su objetivo no es otro que el ser un ejercicio democrático al servicio del pueblo. Aquí hay una cita de Gabriela Jiménez Godoy, que es la presidenta nacional de la Asociación Civil que Siga la Democracia. Ella dice, desde que el presidente empezó su lucha social hace más de 30 años, siempre ha promovido la democracia y cree que si los gobernantes no cumplen, los ciudadanos pueden quitarlos. Él dice, el pueblo pone y el pueblo quita, dice Gabriela Jiménez. Una segunda pregunta es, ¿por qué es poco probable que AMLO pierda? Y bueno, la respuesta es la gran aceptación popular de AMLO hace prácticamente imposible un resultado desfavorable para él. Según un sondeo de consulta Mitofsky, publicada en la primera semana de abril, su aprobación es de 60.4%. Una encuesta publicada por el diario El Financiero el 4 de abril la ubicaba en 57%. Es por eso que esta consulta es innecesaria en este momento, porque tenemos un presidente popular y un país estable. No veo para qué usar un instrumento hecho para situaciones de crisis y para ser usado por quienes han perdido la confianza en el presidente y quieren removerlo, reflexiona Ugalde. Bueno, otra pregunta es, ¿por qué? ¿Qué pasaría si AMLO pierde? Daniel Ravel, que es consejero electoral en el INE, señala dos artículos como base para entender qué ocurriría en el poco probable escenario de una votación mayoritaria por la revocación del mandato de AMLO. Dice el artículo 84 de la Constitución, establece que la persona que ocupe la presidencia del Congreso de la Unión asumiría provisionalmente la titularidad del Poder Ejecutivo para que en los 30 días siguientes el Congreso nombre a quien concluirá el periodo como mandatario. Y nos encontramos aquí en la casilla de votación de Huatulco, en Oaxaca, y reportando para el Noticiero Popular. Estoy con este grupo de jóvenes y la señora. Gracias por aceptar tener esta plática con Radio Santana. ¿Me pudiera decir que ya votaron ustedes? Ya votamos. ¿Sí? ¿Me pueden platicar por qué? ¿Qué es lo que está pasando en primer lugar? Ok, bueno, antes que todo, votar es como una obligación como ciudadanos que también nos hace responsables. Y pues es importante porque así cada uno de nosotros aportamos nuestro voto para elegir al presidente y pues eso. Sí. ¿Tú trabajas, estudias? Trabajo. Y como trabajador, pues tienes tus derechos, tus intereses, ¿verdad? ¿Crees que esto de alguna manera afecta lo que haces en tu vida diaria? Claro, muchas de las veces nos quejamos cuando hay un presidente que no es de nuestro agrado, pero también nosotros somos responsables cuando no vamos a votar. Entonces, pues no podemos como que quejarnos de eso. Siempre y cuando nosotros participemos y todo esto, pues sea justo y recto, ¿no? Claro. Muchas gracias por tu opinión. Un placer. ¿Y usted nos podría dar su opinión? Pues yo te puedo decir, mira, la verdad, estemos o no estemos de acuerdo, es un derecho que todos tenemos, es una obligación. Como ciudadanos en nuestro país, entonces es algo histórico también lo que se está fomentando en esta revocación de mandato, entonces pues es nuestra obligación de todos, es una prueba piloto y te digo, estemos o no estemos de acuerdo, es nuestro derecho. Si no estamos de acuerdo, tenemos que salir a alzar nuestra voz y si estamos de acuerdo, de igual manera. Entonces, tenemos que hacerlo. Muchas gracias. También estudiante, trabajador. Trabajo. Y muchas gracias. Sí, ¿eh? No, a ustedes. ¿Y usted, señor? Pues... ya votó, ¿verdad? Ya, desde este lado. Ahí está su marca. Ya hicimos pues el voto y también invitamos a toda la ciudadanía a que se pueda sumar también a votar por nuestro presidente. Yo voté por él para que él siga por otros 12 años. Sí, ¿no? Y esto no se falta. Había, no había pasado esto antes, ¿verdad? No, claro que no. ¿Qué piensa de este proceso? ¿Qué? Pues está muy bien lo que Obrador está proponiendo, que haya revocación de mandato para cuando se vuelva a elegir otros presidentes y ellos no están trabajando bien o no están haciendo, que ya no se queden a los 6 años. Sí. A los 3 años ellos puedan ir y que venga otro que en verdad quiera a México y que quiera el bien para él. Sí, tengo entendido que después de esto, de este momento, ya todos los presidentes en adelante tienen que pasar este proceso de revocación. Sí, ya después de este proceso y está muy bien. Está muy bien lo que está haciendo nuestro presidente, es para el bien de nosotros, es para el bien de todos los mexicanos. Muchas gracias, señora. Muchas gracias por su tiempo. ¿Usted, tú, quieres decir algo? No. ¿Tú ya votaste? Ya voté. ¿Y qué piensas de todo esto? ¿Por qué votaste? Porque... No digas si no me quieres decir, pero ¿por qué piensas que votar es importante en esto? Ya que lo hiciste. Pues porque como ciudadanos es nuestra obligación, como todos nos lo dicen. Y pues es una forma de participar, de ser activamente mexicanos. Es un derecho como mexicanos y que nos lo otorgan, porque hay otros países que no tienen esa oportunidad de elegir a sus presidentes, ni siquiera tienen el derecho de expresar lo que sienten y exigir ese derecho, ¿no? Y aquí nosotros sí lo tenemos. Muy bien. Muchas gracias por tu opinión. Gracias, sí. Gracias. Gracias, sí. Hasta luego. Para que no se me hagan muy largas. Estamos aquí con Radio Santana en Huatulco, Oaxaca, y aquí estamos hablando con el señor Adolfo Torres. Oiga, ya votó, ya veo que ya trae su señal ahí. Así que es. Votó. Ya fuimos a participar como todos ciudadanos, hoy 10 de abril. Y estamos muy contentos. ¿Por qué piensa usted que es importante que todos participen? Para que se logren todos los propósitos que tenemos como ciudadanos en este país, ¿no? Eso es. Entonces, ¿qué le diría a los que están todavía pensando si votan o no? Que deben de participar, que deben de hacer acto de presencia en este 10 de abril, que no vayan a perder esta oportunidad, ¿no? Para participar. Muchísimas gracias, ¿eh? Sí, de nada. Adelante ya. Un hombre. Estás escuchando el Noticiero Popular en Radio Santana y en México, la consulta es trascendental en la democracia mexicana, dice Manuel Velasco, el coordinador del grupo parlamentario del Partido Verde en el Senado. Manuel Velasco, luego de emitir un voto en la consulta de revocación de mandato, destacó esta jornada como un ejercicio democrático trascendente para la democracia mexicana. Manifestó que está a favor de que el presidente Manuel López Obrador continúe en su mandato y subrayó que lo más importante es que las mexicanas y los mexicanos salgan a participar en esta jornada de consulta para ejercer su derecho ciudadano. A través de las redes sociales escribió, y cito, "Hoy es día de consulta. Las y los ciudadanos tenemos el derecho a participar en la consulta de revocación. Yo estoy a favor de que el presidente Andrés Manuel López Obrador concluya su mandato y la ciudadanía puede expresar que siga o no. Lo más importante es salir a participar. Esta nota es de La Jornada. Y en cuestiones de salud, desarrolla el Instituto Mexicano de Seguro Social un método de diagnóstico para evento vascular cerebral. Esta nota de La Jornada, a fin de que en menos de 30 minutos se dé un diagnóstico clínico a quienes sufren de un evento vascular cerebral o un EVC, el Instituto Mexicano de Seguro Social desarrolló el programa piloto Código Cerebro. Se realiza una tomografía axial computarizada, una TAC, y se brinda tratamiento en la primera hora del ingreso a los servicios de urgencia, informó el organismo. Así se busca agilizar el diagnóstico, diferenciar si se trata de un evento vascular cerebral o una hemorragia cerebral y establecer pautas para brindar una intervención pronta a través de un medicamento intravenoso que disuelve el coágulo que obstruye alguna de las arterias del cerebro en lo que se conoce como terapia fibrinolítica, agregó. Código Cerebral entrará en fase piloto en el Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional Siglo XXI y ya se ha atendido a los primeros pacientes bajo este esquema con buenos resultados. La intención es sumar unidades médicas y hospitales del IMSS en la Ciudad de México para integrar una red de atención y posteriormente expandir su cobertura, indicó en un comunicado. Tener un protocolo de atención integral de código cerebro va a salvar muchas vidas en el Seguro Social. Un EBC es equivalente a un infarto al corazón. Existe falta de sangre a una región del cerebro y sin una intervención oportuna ocasiona que pierda su función, por lo que existe un margen de tiempo reducido para disolver el coágulo, explicó. Agregó que desde hace unos años en el Seguro Social se aplican dos tratamientos utilizados a nivel mundial. Cito, uno es poner un medicamento en la vena para que se disuelva el coágulo y el otro es con un catéter que se coloca en la pierna para llegar hasta donde está el coágulo y retirarlo. Esta nota es de La Jornada. Estás escuchando el Noticiero Popular en Radio Santana y la oleada de asesinatos en El Salvador se enfrenta con una mano de hierro. A medida que aumentan los asesinatos, el presidente de El Salvador suspende las libertades civiles. Esta nota de Los Angeles Times. Después de un aumento dramático en los asesinatos en El Salvador durante un solo fin de semana el mes pasado, la reacción del presidente salvadoreño Nayib Bukele fue rápida y extrema. Envió soldados a los barrios pobres para reunir a miles de personas que, según él, eran pandilleros, y luego los hizo desfilar frente a las cámaras de noticias en ropa interior y esposados. Tuiteó fotos de detenidos que habían sido maltratados y ensangrentados por las fuerzas de seguridad, sugiriendo que tal vez se cayeron, cito, o estaban comiendo papas fritas con catsup. Y comenzó a alimentar a los prisioneros de la nación con dos comidas al día en lugar de tres, y advirtiendo que si la violencia continuaba, cito, dijo, juro por Dios que no comerán ni un solo grano de arroz. Es una mirada distinta para Bukele, quien se ha enfocado en los últimos meses en presentarse al mundo como un innovador tecnológico moderno, en una búsqueda para convertir a El Salvador en un paraíso de criptomonedas. No solo Bukele ahora abraza la mano dura técnicas de los líderes latinoamericanos del pasado, y va mucho más allá que eso. Utilizando la oleada de homicidios que dejó 87 muertos en 3 días, esto lo usó como pretexto para suspender las libertades civiles y atacar a la prensa. En los últimos días, Bukele y sus leales en la Asamblea Legislativa ordenaron un estado de emergencia que restringe la libertad de asociación, suspende las normas de que los detenidos sean informados de sus derechos al momento de la detención y niegue el acceso a abogados a los presos. Los sospechosos ahora pueden permanecer detenidos durante 15 días sin cargos en lugar de solo 72 horas, lo que significa que la gran mayoría de los arrestados recientemente aún no han visto a un juez. Además, el Congreso también autorizó sentencias de prisión de hasta 15 años para los medios de comunicación que difundan mensajes de las pandillas. Un estatuto vagamente redactado que los activistas por la libertad de prensa temen que Bukele use para reprimir a sus críticos en los medios. Y aquí hay una cita, dice Ruth López, que es directora de Anticorrupción de la Organización Centroamericana de Derechos Humanos, Cristosal. Ella dice, el aumento de homicidios no debe ser una justificación para la suspensión total de derechos, dijo Ruth López. También los expertos dicen que puede haber otro motivo para su nueva postura dura contra el crimen, que es desviar la atención del fracaso cada vez mayor de su experimento con criptomonedas. Y aquí hay una cita de López, dice, esto no es política pública ni parte de un plan de seguridad, dijo López. Esto es una improvisación total basada en las relaciones públicas y el pulir su imagen. El año pasado, Bukele tomó por sorpresa a muchos en El Salvador cuando impulsó una propuesta a través de la Asamblea Legislativa que hizo que Bitcoin fuera la moneda de curso legal junto con el dólar estadounidense. Y la medida fue elogiada por los evangelistas mundiales de las criptomonedas, pero preocupa a los economistas y prestamistas internacionales como el Fondo Monetario Internacional, que ha indicado que no otorgará a El Salvador un préstamo muy necesario a menos que abandone el Bitcoin. Y la guerra de Bukele contra presuntos pandilleros comenzó a fines del mes pasado después de 3 días seguidos de intensos asesinatos. Las autoridades dijeron que 62 personas murieron el segundo día, el 26 de marzo, lo que convirtió en el día más violento del país en este siglo. Las pandillas de El Salvador, que surgieron en la década de los 90, después de que Estados Unidos comenzara a deportar a miles de inmigrantes que habían sido condenados por delitos, se han aprovechado durante mucho tiempo de la sociedad, extorsionando a los propietarios de pequeñas empresas en muchas regiones. Bukele ha acreditado su llamado Plan de Control Territorial, un programa de seguridad cuyos detalles nunca ha revelado, pero los periodistas de investigación y los funcionarios en Estados Unidos explican la drástica reducción de los homicidios de manera muy diferente, diciendo que el gobierno de Bukele ha negociado con las pandillas para reducir los asesinatos. Bukele ha negado con vehemencia estas afirmaciones y muchos en El Salvador asumen que la explosión de violencia a fines del mes pasado marcó una ruptura de una tregua que había. Y en la represión subsiguiente, el ejército ahora ha establecido puestos de control en barrios pobres y se ha ordenado a la policía que detenga a cualquier persona sospechosa, y ahora más de 6.000 personas han sido detenidas por las fuerzas de seguridad. Bukele dice que todos son miembros de pandillas y, dada la historia de guerras de pandillas en el país, un gran segmento de la población parece tener pocos problemas con sus tácticas, pero los defensores de los derechos humanos dicen que los arrestos han sido indiscriminados, con muchas personas inocentes arrestadas y negados sus derechos básicos al debido proceso. Capital del país, las familias se reúnen todos los días frente a los centros de detención en espera de noticias sobre la desaparición de sus seres queridos. Y aquí hay una nota de una madre. Cito: mi hijo nunca ha sido detenido, nunca ha tenido ningún problema, dijo la semana pasada una mujer que esperaba afuera de una estación de policía conocida como El Penalito y pidió no dar su nombre porque teme represalias del gobierno. Su hijo, de 20 años, fue arrestado el 27 de marzo en una redada del gobierno en su ciudad, unas millas al oeste de San Salvador, y no ha sabido nada de él desde entonces. Él, dice la señora, él y mi hija vendían fruta y verduras donde vivimos, dijo. Simplemente fue a trabajar y regresó directamente a la casa. La gente de mi iglesia ha estado recaudando dinero para ayudarme. ¿Cree usted que harían eso si mi hijo fuera miembro de una pandilla? La represión ha dejado a muchos jóvenes en barrios pobres preguntándose si serán arrestados a continuación, dijo el pastor Pedro González, quien pidió a los feligreses de su iglesia en un barrio de clase trabajadora en la capital que escriban cartas que los miembros masculinos puedan mostrar a las fuerzas de seguridad explicando que son cristianos. Casi toda la iglesia, dijo, se ha ofrecido a firmar cartas para que cuando la policía los detenga, al menos tengan algo que mostrar, dijo González, cuyo sobrino, un mecánico, estaba entre los detenidos en las redadas. Y añade: no quiero quedarme callado, dijo el pastor González. No voy a decir que todos los que viven en comunidades controladas por pandillas son criminales. El vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa, defendió la semana pasada la polémica reforma al Código Penal de El Salvador, que amenaza a los medios de comunicación con cárcel si reproducen mensajes de las pandillas. Los medios que no violen la ley no tienen por qué temerle, dijo el vicepresidente en entrevista con La Voz de América, asegurando que la nueva medida busca las censuras, no busca la censura, sino combatir actos delictivos. La ley castiga hasta con 15 años de cárcel a quienes elaboren o reproduzcan mensajes, denominaciones o propaganda alusiva a las pandillas. A su vez, la medida sanciona a quienes, a través de medios de comunicación, difundan mensajes originados o presuntamente originados por los grupos criminales que pudieran generar zozobra y pánico en la población. La reforma ha sido criticada por organizaciones en defensa de la libertad de prensa, que la califican de una forma de criminalizar el periodismo en el país centroamericano. El vicepresidente de El Salvador dijo a La Voz de América que con la reforma no está afectada la libertad de prensa. El medio digital El Faro, frecuentemente blanco de críticas por parte del presidente Nayib Bukele y cuyos periodistas denuncian espionaje por parte del gobierno, calificó la medida como la ley mordaza al reportar sobre la reforma. Hay un medio digital muy hostil que salió diciendo ley mordaza, una ley mordaza que le permite a este medio denunciar que es ley mordaza, dijo Ulloa a La Voz de América, y añadió que algunos medios buscan victimizarse porque es rentable hacia afuera. Si viene a El Salvador cualquier medio internacional y hace su trabajo, aquí no va a encontrar ningún problema ni la libertad de prensa está amenazada, aseguró. Periodistas en El Salvador han sonado las alarmas sobre un contexto cada vez más hostil para ejercer la profesión. En el país y en lo que lleva del año, se han registrado más de 216 agresiones contra ellos, incluidas vulneraciones, restricciones y bloqueos. Para el vicepresidente de El Salvador, las relaciones de su administración con Estados Unidos son cordiales a pesar de las críticas por parte de Bukele al gobierno estadounidense y las sanciones contra funcionarios salvadoreños. Para nosotros es una relación estratégica que la privilegiamos siempre y que hoy por hoy mantiene como ha sido siempre, de carácter cordial, expuso Ulloa. El segundo al mando de El Salvador señaló que lo que se ha dicho en algunos medios respecto a las relaciones entre ambos países ha sido sacado de contexto. Querer presentar que hay una tensión pues es más mediático que real, aseguró. El gobierno de Estados Unidos sancionó a dos funcionarios de alto rango de El Salvador por presunta cooperación con las pandillas y a la jefe de gabinete por corrupción. Ulloa celebró la nominación del diplomático William Duncan como embajador de Estados Unidos en el país. Esperaríamos que tuviese pronta ratificación de parte del Senado, dijo el vicepresidente. Respecto al acercamiento de El Salvador a China, con quien firmó un acuerdo no reembolsable de $500 millones, el vicepresidente dijo que su gobierno se abre a todos los países de la comunidad internacional y señaló a Washington por darle la espalda a la región. Los formuladores de política de Washington deben de asumir su responsabilidad cuando decidieron darle la espalda a la región de América Latina, dijo Ulloa, añadiendo que eso permitió que otros actores internacionales fueran aumentando su presencia. El vicepresidente argumentó que China es un país que tiene relaciones con la mayor parte de la comunidad internacional y que al ser una nación pequeña, El Salvador no puede ignorarlo. Tú no puedes ignorar a un actor de ese calibre en la comunidad internacional. A países pequeños como los nuestros, el tener una política abierta de relaciones con todos los países es casi una obligación, dijo el mandatario. Esta nota es de El Diario Libre, El Diario Libre Digital de Nicaragua. Triste luna, tú que la ves, hazle saber mi gran cariño y mi penar. Tú que la ves, hazle saber verdad que la quiero. Triste luna, tú que la ves, hazle saber que la espero volver lleno de ansiedad, que la noche no puedo más, que me canso de llorar. Quiero, triste luna. Que la noche no puedo más, que me canso de llorar. Quiero, triste luna, tú que la ves, hazle saber que la espero volver lleno de ansiedad, que la noche no puedo más. Triste luna, triste luna, triste luna. Y bien, en noticias científicas, los científicos logran rejuvenecer 30 años las células de la piel de una mujer con la tecnología de la oveja Dolly. Los investigadores han logrado rejuvenecer las células de la piel de una mujer de 53 años para que sean equivalentes a las de una mujer de 23 años. Los científicos de la Universidad de Cambridge en Reino Unido creen que pueden hacer lo mismo con otros tejidos del cuerpo. El objetivo final es desarrollar tratamientos para enfermedades relacionadas con la edad, como la diabetes, patologías cardíacas y trastornos neurológicos. La tecnología se basa en las técnicas utilizadas para crear a Dolly, la oveja clonada, hace más de 25 años. El jefe del equipo, el profesor Wolf Reich, del Instituto Babraham en Cambridge, le dijo a la BBC que esperaba que la técnica pudiera usarse para mantener a las personas más saludables por más tiempo a medida que envejecen. Hemos estado soñando y con este tipo de cosas. Muchas enfermedades comunes empeoran con la edad y pensar en ayudar a las personas de esta manera es súper emocionante. Sin embargo, el profesor Reich enfatizó que el trabajo que se publicó en la revista eLife se encontraba en una etapa muy temprana. Dijo que había varios problemas científicos que superar antes que pudiera salir de su laboratorio y entrar en la clínica, pero aseguró que demostrar por primera vez que el rejuvenecimiento celular es posible es un paso fundamental. Los orígenes de la técnica se remontan a la década de 1990, cuando los investigadores del Instituto Roslin, en las afueras de Edimburgo, desarrollaron un método para convertir una célula adulta de la glándula mamaria extraída de una oveja en un embrión. Condujo a la creación de Dolly, la oveja clonada. El objetivo del equipo de Roslin no era crear clones de ovejas ni de humanos, sino utilizar la técnica para crear las llamadas células madre embrionarias humanas. Ellos esperaban que podrían convertirse en tejidos específicos como músculos, cartílagos y células nerviosas para reemplazar partes del cuerpo desgastadas. La técnica Dolly fue simplificada en 2006 por el profesor Shinya Yamanaka, entonces en la Universidad de Kioto. El nuevo método llamado IPS consistía en añadir productos químicos a las células adultas durante unos 50 días. Esto resultó en cambios genéticos que convirtieron a las células adultas en células madre. Tanto en la técnica de Dolly como en la IPS, las células madre creadas deben volver a crecer en las células y tejidos que el paciente requiera. Esto ha resultado difícil y a pesar de décadas de esfuerzo, el uso de células madre para tratar enfermedades actualmente es extremadamente limitado. El equipo del profesor Reich utilizó la técnica IPS en células de piel de 53 años, pero acortaron el baño químico de 50 días alrededor de 12. El doctor Dilgett Gill se sorprendió al descubrir que las células no se habían convertido en células madre embrionarias, sino que se habían rejuvenecido hasta asemejarse a las de alguien de 23 años de edad. Recuerdo el día que recibí los resultados y no podía creer que algunas de las células fueran 30 años más jóvenes de lo que se suponía que eran. Fue un día muy emocional, aseguró. La técnica no se puede trasladar inmediatamente a la clínica porque el método IPS aumenta el riesgo de cánceres. Pero el profesor Reich confía que ahora que se sabe que es posible rejuvenecer las células, su equipo podría encontrar un método alternativo más seguro. El objetivo a largo plazo es extender el periodo de salud humana en lugar de la duración de la vida para que las personas puedan envejecer de una manera más saludable. El profesor Reich dice que algunas de las primeras aplicaciones podrían desarrollar medicamentos para rejuvenecer la piel en personas mayores, en partes del cuerpo donde se han cortado o quemado, como una forma de acelerar la curación. Pues en resumen, están haciendo estos estudios en el laboratorio y añade el científico profesor Robin Lovell-Batch del Instituto de Londres, CRIC de Londres, cree que los obstáculos son considerables para que esto pueda ser usado en la práctica clínica. Dice, también es muy posible que otros tipos de células requieren condiciones diferentes que pueden ser difíciles de controlar. Y si pudieras hacerlo con todo el cuerpo de manera segura, falta tanto tiempo que creo que es pura especulación, afirmó. Y bien, en los parques de Orange County van a tener una serie de conciertos al aire libre, empezando del 23 de junio al 25 de agosto. Las puertas se abren a las 5 p.m. y la música en vivo comienza a las 6 p.m. y termina a las 8 p.m. Las personas pueden traer sus sillas, su picnic, pero también van a haber camiones de comida y puestos disponibles en el sitio con bocadillos y bebidas para comprar. Aquí la alineación completa de la serie, el ambiente es familiar y sí va a haber venta de vino y cerveza para mayores de 21 años, de acuerdo al anuncio. El 23 de junio va a estar Oso Motley en el Parque Regional Craig. En 14 de julio va a estar DSB, un tributo a Journey, en el Mason Regional Park. El 21 de julio va a ser Aquabats en el Parque Regional de Irvine. El 28 de julio va a ser Uptown Funk, que es un tributo a Bruno Mars en el Parque Regional de Irvine. En agosto 4 va a ser Big Bad Voodoo Daddy en el Parque Regional Miles Square Park. Sweet and Tender Hooligans va a ser un tributo a Morrissey y The Smiths en el Miles Square Regional Park. Y en agosto 18, Perros de Tijuana en Bluff Park, en Salt Creek Beach. En agosto 25, The New Respects en Bluff Park, en Salt Creek Beach. Y bien, pondremos este anuncio en la página de la radio, en el Facebook, para que puedan encontrar las direcciones de todos los parques mencionados y los nombres de los artistas que van a presentarse en estos locales.